está básicamente operando fuera de la ley. Es decir, nosotros tenemos la ley 9088, que es la provincia de Córdoba, de gestión de residuos, sólidos urbanos y residuos asimilables, y desde el año 2003 es muy claro respecto a qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y entre las cuestiones que se destacan como prohibidas es justamente el tema de la incineración. Y desde que tengo memoria, este basural siempre se ha incinerado en términos de deshacernos más fácilmente de la basura. Esa es la realidad que tenemos hoy. Bien vos dijiste, en mi caso particular, presido la ONG Conciencia Solidaria y formo parte también del grupo de vecinos que venimos trabajando desde hace un tiempo con el tema de la basura. En mi caso particular, como ciudadana, el 24 de marzo de este año, en el momento en que también fue un incendio sin precedentes, que duró aproximadamente entre 3 y 4 días, tal como ocurre en esta oportunidad el día de hoy, generamos una denuncia penal contra la figura del intendente de Capilla del Monte, Gustavo Cés, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Es decir, que al día de la fecha, el intendente tiene abierta una causa penal, y en el día de hoy nosotros nos acercamos nuevamente a la comisaría con todo el trabajo de ampliación de expediente, de ampliación de denuncia y de aporte de nuevas pruebas que sirvan para demostrar lo que, bueno, en definitiva es una cuestión que ya está planteada desde hace muchos años, que es que no se está gestionando adecuadamente lo que son los residuos sólidos urbanos, ¿es cierto? Algunos dicen se prende por el tema de los materiales que quedan en las bases de las pilas enormes de basura que hay por cuestiones químicas y biológicas, factores químicos y biológicos. Algunos dicen que sí, es prendido por la municipalidad, pero en definitiva, independientemente de las conjeturas que nosotros podamos sacar, inclusive desde el sentido común y desde la observación, no sé si llamarle subjetiva, pero que a simple vista nos permite la situación palpar, eso se va a tener que encargar la fiscal en el momento que corresponda hacer las investigaciones pertinentes. Porque hay un montón de factores que se están trabajando sobre el tema de la basura de manera, a ver si el término cabe, de la forma no correcta, de una forma irregular. Entonces, de eso se va a encargar la fiscal. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol de ciudadano, que es el de generar una denuncia en base a que hay legislación vigente que se está incumpliendo. Si los funcionarios, así como los ciudadanos en general, nos atenemos a las legislaciones vigentes, y como bien dice siempre el fiscal Gómez, tenemos legislación de sobra en materia ambiental, si nos atenemos a eso, las cuestiones que están ocurriendo no estarían ocurriendo y no nos veríamos tan perjudicados. No solamente a nivel ambiental, sino a nivel de salud, a nivel económico. Y vos recién nombraste el tema de cómo se está viendo afectada con el humo, no solamente acá en Capilla del Monte, sino también a 10 kilómetros a la redonda. A ver, estamos en pleno receso invernal. Tenemos turismo en la localidad de Capilla del Monte y en los alrededores. Básicamente, esa es la imagen, o esa es la explotación, si vale el término, que nosotros queremos hacer de lo que mantiene las economías regionales funcionando, en este caso en la zona de Punilla Norte, por ejemplo. Más allá de la imagen, la cuestión económica que mencionamos recién, y el trato a ese visitante que quiere Capilla y que le elige por su belleza, por esta cuestión que habla mucho del misticismo, de la energía, del descanso, del relax. Entonces, el panorama de la quema de basura excede lo que es la cuestión ambiental. Hay un montón de factores que se entrecruzan, cuestiones que se transversalizan a la existencia misma de las localidades de esta región. Y hay una óptica y un posicionamiento político que hace que los resultados sean los que tenemos a la vista, ¿no es cierto? Este gran interrogante, este gran signo de pregunta de qué es lo que pasa con el plan de manejo que tiene que tener la gestión de residuos sólidos urbanos en cualquier localidad. Siempre está esto de, bueno, pero la basura es un tema que siempre está como medio que no se sabe qué hacer, cómo tratar. O sea, podemos hablar desde el factor de extraer las materias primas, podemos hablar de la cuestión fundamental que es la diferencia entre consumir y ser consumista, ¿no es cierto? Y después, vuelvo a lo mismo, esto de la política o la visión que se tiene. Y siempre es una visión en términos de, básicamente, con mucha óptica capitalista, muy arraigada, muy fuerte, es una visión economicista, y de saber que también la basura para determinados sectores y determinadas personas es un negocio. Entonces, cuando hoy hablaba de que el tema de la basura es bastante más complejo de lo que parece, también me estaba refiriendo a estos factores. Entonces, acá en Capilla del Monte, que es lo que nos compete en este momento, tiene que haber un plan de manejo, por supuesto, amoldándose a la 9088, al plan Córdoba Limpia, al programa Córdoba Limpia, que según una ordenanza, creo que es del año 2007, donde el municipio de Capilla tiene plena adhesión a este plan de Córdoba Limpia y a la ley 9088. Es decir, tenemos legislación que está marcando un curso a seguir, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces están pasando otras cosas por detrás de eso. Queda el interrogante de por qué, y repito, los ciudadanos nos tenemos que movilizar, tenemos que exigir lo que nos corresponde, pero en términos de investigación será la fiscalía y la justicia en este caso quienes investiguen. Y por supuesto, quienes se sumen a la causa interesados, porque si esto nunca se sabe, pero llega en algún momento a buen puerto, podemos sentar una jurisprudencia muy importante a nivel nacional.